Hola amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo va ese miércoles? Les saluda Miguel Rodríguez. Estas son algunas de las historias en las que estamos trabajando hoy aquí en Noticias 67 Costa Central. Una nueva iniciativa en el Congreso trata de eliminar la ley que permitiría que inmigrantes indocumentados adquieran licencias de conducir. Tendremos los detalles. Además, le contaremos cómo puede afectar de forma positiva a su bolsillo si el nuevo gobernador Arnold Schwarzenegger mantiene ciertas promesas que hizo durante su campaña. Y también les hablaremos de las nuevas alternativas que se están presentando para evitar futuros fuegos controlados en Fort Ord. Y hoy nuestra reportera Patricia les nos presentará la nueva parte de la serie especial Concibiendo el Futuro, donde hablaremos de planificación familiar, los anticonceptivos y su uso adecuado. Yo soy Fidel Mesoto y en los deportes presentaremos la segunda parte de una serie especial sobre José Celaya. Jorge Campos recibirá en San Francisco un homenaje esta noche. La MLS podría haber descubierto al nuevo Pelé. No lo olvide, tiene usted una cita con la mejor información hoy a las 6 y a las 11 en su noticiero Noticias 67 Costa Central.